スレイミッション。 ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Play Me Show. A Play Me Show. Estamos como cada miércoles a las 9 de la noche, más o menos, intentamos. En vivo, eso sí es cierto, en vivo estamos. Y ahí, al principio tuve ahí una pequeña laguna, percance, ¿no? Hice un percance, pero... Como dice Bob Ross, son accidentes felices, entonces. Lo pues bueno, por lo menos nos ocurrió al principio y no en mediecito. Y no a la mitad, sí, claro. Pues sí. Sí, hubo una pausilla, sí, no se escuchaba nada, pero pues ya se acomodó y listo. Ágilmente se pudo resolver en el momento. Sí, cómo no. Y que ya, primer programa del año. Sí, primer programa ya del 2012. La semana pasada no hubo, y medio avisamos, pero pues también como todo el mundo estaba afuera, pues no hubo como que demasiado. Dijimos, nadie se va a dar cuenta, nadie nos quiere. No va a haber nadie, mejor no lo hacemos. Pues sí. Sí, pero ya quedó ahí. Nada más fue uno, así que íbamos invictos, entonces seguiremos igual. Esta es la emisión número 22. Ya las estamos numerando porque luego no sabemos ni cuál vamos, ni qué estamos haciendo. Ajá, ni qué hacemos, ni en dónde estaba qué rola, ni nada. Entonces, así lo vamos a hacer ahora. Esta es la número 22. Ahora sí, pues tenemos un buen de música. Ya escucharon a Diego. Yo soy así Eric. Así es, por aquí andamos. Yo soy Eric Limón y Monse o Mona al ratito viene. Sí, sí llega, pero llega tarde. Creo que nos anda escuchando por ahí, así que sí, sí, sí. Manden saludos. Estamos otra vez en el nuevo, bueno, en el chat que utilizábamos antes. Ya nos pueden seguir escuchando desde Mixler o MixLR, como le quieran decir. Sí. Está igual ahí los. De hecho, en Twitter y en Facebook están los links para ya sea cualquier página a la que quieran entrar. Es prácticamente lo mismo, así solo si nos escuchan desde su iPod o algo así móvil, pues entren a la de Mixler, que esa sí lo aguanta chido. Pero si no, pues no importa, entren igual aquí a donde estamos en la pestaña esta de live, aquí en la página de Playme. Ya con eso ya estarán más que puestos, y con el chat y todo. Así que pues, como ya habíamos dicho, esta es la. Haremos dos bloques chonchos ya de música. Más atascados para que no se queden acá con hambre. ¿No? Entonces, pues yo creo que nos lanzamos a eso, ¿no? Y a ver. Sí, a ver, hasta que nos detengan. Que de olla. Sí. ¿Con cuál quieres que nos vayamos? ¿Qué nos barreremos ahorita? Tenemos mucho de todo, para ponerles en esta noche. Sí, variando. Pues, ¿qué te parece si nos vamos barriendo la de los Cults? La de los Cults, va, vientos. Se llama Bad Things. Órale. Parece perfecto. Pues ahí les va, a ver qué les parece. A ver. Time. Bad Things de Cult. ¿Les gustó o no les gustó? Sí, a mí sí me latió. El disco se llama igual, ¿no? Disco del 2011. Ah, pues ahí está. No, ya del año pasado. De verdad, ya lo estamos buscando muy atrás, pero bueno. Pero estuvo rico. Sí, está tranquilidad. Se me figuró alguna como chentera, algo así, pero no me acuerdo cuál. Ahorita. Sí. Ahorita hago memoria. Sí, seguro. Tienen como mucho esa cuestión. Y como sesentero también, pero bueno. Luego les traeremos más. Sí, está buena onda. La portada está chida también. Ah, como no. No, que esa no la pueden ver, pero pues busquen ahí Cults en la web y ya. Para que vean esa portadita, está buena. O sea, ahí va otra, ¿no? ¿O qué? Pues venga. Tenemos varias. Esta es una conocidona de Broken Bells. Bueno, no sé qué tal conocida, pero. Pero está buena, está fresilla. Y gustada. Sí, cómo no. Se llama The Ghost Inside. Y de su único álbum, creo es, ¿no? Y sí, todavía no sale nada, ¿no? Todavía no sale, pues a ver si no se tardan mucho. Pero pues tampoco tiene mucho que salió el disco, ¿no? Yo creo que como un año. Claro. O tal vez dos a lo mucho. Bueno, ahí les va. The Ghost Inside. Cover your eyes. ¡Ea! Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya se juntó la gente ahora sí en el stream, ¿eh? Ya se votaron todos. Bien, eso está bueno. Saludos ya a los que están en el chat. A Jebus, que hace mucho que no se conectaba. Sí. El Rageforce luego, que aquí ahora ponemos música. Pues ahí va. Va, porque este es el bloque de música, así que no nos podemos demorar demasiado. Está bien. Así que. A ver, ahora, ¿con qué nos vamos? Pues vas tú, esto es como ping pong acá. Muy bien. Okay. Vamos a ponernos. Porque ya veo que Mona anda por ahí. Entonces vamos a ponernos algo que yo traje, que es. No tan metal, porque sí tocan metal, pero aquí están un poco más tranquilitos. Okay. La canción se llama Spoon y ellos son Boris. Boris. Como un maestro de mi escuela. Bueno. Boris. Boris. Monster. Órale, está bien japonesoso. Sí, ya sabes, la idea ya son. O sea, de ser verdad. Pero está cotorro. Está bueno. Yo me acordé de una que también la había medio apartado por ahí para algún Play Me. Y creo que ahorita es justo. No la había puesto yo en el playlist, pero me voy a rifar acá un cambio. Improvisation. Sí, una improvisation. De esto que es rock, pero es como... O sea, es instrumental, no tienen voz. Pero está chido. O sea, no suena a pista de karaoke ni nada de eso. a tecladista de Plaza Lindavista. Sí, ahora que hubo acá lo de Navidad y todo eso. Sí, ya sabes que nunca falta. Bueno, sí, con el respeto que merecen los tecladistas de centro comercial, pero... pero no. Sí, pues esto... No. Se llama... La banda se llama Light. Y pues... Esta rola que había marcado se llama Infinite Mirror. Ahorita la pongo ahí en el Twitter. Que por cierto, ya vieron que está ahí las columnas del social crap al lado del chat aquí. Ahí está el Twitter, ahí está el Facebook. El Facebook, ya le pueden dar like. Ya saben. Sí, ahí pueden ir checando lo que hemos puesto. Ahí sí, un calor, ya para que no se tengan que mover. Cual parias. Pero ahí les basta. De Light y sigue siendo. Hola, hola, hablando de parias. ¡Ah, no! ¡Ay! ¿Quién? ¿Por aquí estabas? Ya vine. Es que bien. No me abrían. ¿Sí trajiste las chelas que te encargamos? Sí, pero chale, voy, ya todavía que voy por ellas, no me abren. Ah, pues tú traías llave. Pues. ¿Qué pasó? Tú no necesitas que uno te abra, esta es tu casa. Así, es que si está cerrado por adentro, sí necesito. Ah, tenía el seguro, perdón. ¿Y qué? ¿Cómo escuchaste a los Boris? De lejos, dice. Los Boris. ¿Te latió o no te latió? Sí, me latió. No está tan metaloso como no, Lo chido fue que hiciste la aclaración. Ya veo que está por no está tan metal. Pero se sacaron la ondita de hacer 3 discos este año, ¿eh? Órale. Pues está atascado. Bien en el primero que salió, que tuvo a bien llamarse New Album, y luego salieron otros dos. Uno que se llama Attention Please y otro que se llama Heavy Rocks. Otro que se llamaba Not So New Album. Exacto. Ya no tan nuevo porque pues ya. Pero bueno. The newest album. The newest album of this band. No, super. Bueno, ahí les va esta en lo que abrimos las chelas. ¿Va? En lo que hacemos el... como el Homero... Te amo. Bueno, para los que vieron los Simpsons, ¿sabes? Saben de qué hablo. Bueno, pero déjame saludar, ¿no? Sí, claro. Obvio. Hola a todos en el chat y los que no estén en el chat también. Hola, Eric. Hola. Diego. Hola. Bus, Rage. Hola, todos mona. Los que estén por ahí. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Aquí. Ahora sí. Va. Ahora sí, ya, dale. Te doy. We'll be right back. ¿Cómo vieron? ¿Les gustó? Sí, estuvo buena. Está rica. Bueno, yo digo que a Mona nunca podremos ponernos a la altura cuando se trata de torsión. Sí, o sea, es rock, pero no es acá. Sí, pues Mona, entiéndenos. Sí, creo que entiéndenos. Ya después de poner Black y así, un progresivo extraño, sí, setentero y cosas, ya. Ya, lo demás ya es popó. No, después de haber pactado con el diablo, pues ya. Después de pacté con el diablo con Yácula y después puse Burzum y luego, ¿qué puse más? Ya ni me acuerdo qué tanto puse. Sí, Burzum estuvo chido. Pero luego bueno, de hablar de Barracuda y demás rolas. Ya no, ¿quieres poner alguna? Ya no ando con esas cancioncitas. No, es más, ¿saben qué? Ya les voy a poner para que vean. Sí, vas. Ah, muy bien, ¿eh? No, traigo una que... A ver. Ah, pues... Son Your Ribs. Ok. Pues, a ver, ¿con cuál empiezo? Es que es una de esas bandas... Es que voy a poner una banda que después uno de sus integrantes hizo un proyecto acá alterno. Pero pues no sé cómo explicárselos. ¿Cuál pongo primero? ¿Lo pongo por orden cronológico o...? ¡Ay! Por orden alfabético, a ver. O por orden alfabético. Alfabético inverso. Sí, por favor. Ok, vamos a escuchar una primero que... ahí va, semidedicada a Jebus porque me recuerda un poco a él. Ya voy a entender porque seguramente le va a dar mucha risa. Ok. Ponte la de... Vamos a escuchar una rola de Sepultura. Ok, era... Entrando en Merol, vamos a escuchar una rola de Sepultura. ¡Órale! Se llama Ratahamahata. ¡Órale! Se llama. Sí. Por eso necesitaba a Pedro Zavala ahorita. Sí, oye, Pedro, a ver, explícame. ¿Qué onda con esto? Con estas letras. ¿Está en portugués? Bueno, sí, hay que nos diga luego. Sí, pero ya. Que nos deje un comment ahí en el post. Sí, yo dije que Jebus iba a reír. Okay. Me recuerda a él porque cada vez que Jebus decía algo de su... ¿Cómo se llama? De su capoeira. Le decía, cuando alguien que dice capoeira, me suena como que esta rola está de fondo. Bueno, ponla, Iván, ponla él ya. Y ya escucharán por qué. Órale, va que va. Ahí venimos. Detonar essa porra! É porra! Eso fue poder. Se me figuró la de Twist. ¿A mejor? Ajá. Dale. Bueno, pues, ¿qué les cuento de Sepultura? Pues es como del mero clásico. Sepan. Sí, ¿qué les puedo decir? Que ya no sepan de Sepultura, ¿no? Que no se haya dicho o que no sí se haya dicho. Que ahorita el Sepultura que anda por ahí, pues ya nada que ver. Bueno, sí, ya no están los que lo iniciaron. Ya está el bajista y el guitarrista que estaban de hace un rato, pero... Ya no están ninguno de los hermanos Cavalera. De Max e Igor. Ya los sepultaron. O sea, sí, ahí les va. Pues Max hizo una banda que se llama Soulfly. Y pues esa banda, o sea, obvio, pues no es Sepultura, ¿no? O sea, ¿no? Sonaba más New Metal, más Korn, precisamente, más así. Y ajá. No estaba tan padre, ¿no? Sepultura, pues sí anduvo acá entre trasheros y su voz acá como de Death Metal. Y pues sí, en unas rolas sí mezclaban acá mucha onda así de esas voces, ¿no? Como de ondas étnicas de Brasil. Las percusiones y los coros y esas ondas. En unas rolas sí se oía, por eso puse esta, porque sí se oye muy claro. Hay otras que no se oye, o sea, se oye más, o sea, se oye metal, ¿no? Se oye death, se oye trash, así. ¿Sabes? Esos son... Fueron bien famosos, bueno, son bien famosos en las Europas. Y pues fueron de los acá chidos. Pues en Brasil hay un buen de metaleros, en Brasil hay un buen de bandas, y en Latinoamérica hay un buen de bandas así de death y de black, bien chidas. Nada que pedirles a los noruegos, ¿eh? Nada. ¡Qué obo! ¡Qué obo, noruegos! ¡Escúchenme! Pero Igor Cavalera se fue a hacer la cosa esta de Mixgel, ¿no? A eso voy, a eso era lo que iba a poner. Igor, el Igor se fue con su lady, que ajá, se llama Laima, creo que Laima. Laima y Fire se llama. Ella es DJ. Entonces la chava hacía acá sus sets. Y pues él tocaba la batería con los. Pues sí, ahora sí que él tocaba el ritmo que ella pusiera. Como debe de ser, ¿no? O sea, como es en la vida. Déjala, baneo. Y ella ponía, pues él tocaba acá. Ajá. Y entonces, pues sí, o sea, sí están chidos. Pues, todavía el sí. Año pasado sí estuvieron en, por ejemplo, en el set de Soul Wax de los Too Many DJs, estuvieron sí. Ellos, o sea, ellos tienen un track juntos. Ajá, ándale, exacto. Shelly Soul Wax. Entonces ahorita les iba a poner también el año ya es viejo, el año pasado sacaron un EP. Ahorita vamos a poner la rola que se llama Antigalactic. Y el EP se tenía tres remixes, uno de Bombay Science. Ajá. Otro de otro brasileño, Gui Bocaccio. Por eso quería acá Pedro Zavala, para que dijera cómo se pronuncia bien. Acá. Y el de Giborato, ¿no? Y tenía otro. No, era de Flagranti. Inflagranti, algo así. Inflagranti. Tenían esos tres y la esta de Antigalactic, que por ahí, ahorita ponle Eric y pues ahí. Tiene un parecido con otra banda, o sea, tiene muy parecido, o sea, tú la escuchas y parece de cierta otra banda, a ver si a ustedes les parece lo mismo, a ver, me cuentan si sí les parece o no. Órale. Ponla y ahorita platicamos. Va que va. Sí, pues sí. Y volvemos. Ese es... Y volvimos. Ese es del año pasado. Ajá. Y pues a mí sí me sonó mucho a los... A los Chemical. Ah. Así, gacho. Sí, pues sí. Por a mí sí me sonó gacho a los Chemical. A los Chemicales. A los Chemical, pero por ahí tengo otra rola. Bueno, a lo mejor nada más pones un pedacitín, ¿no? ¿De qué? De la de Boom. ¡Ta! ¿La tienes por ahí? Boom. Ah, sí, cómo no. Ah, este, está buena. Esa es de más. Esa es más viejita. Y sí se oye acá distinta. Esta sí se me oyó así como. Sí, muy parecida a los Chemical. A los esos. Ahí va la otra. La va a tener que dejar, porque sí está chida. Sí, pues. Déjenla correr ya. Sí. Ah, ya, seguimos con los aerobics, pues total. Esa está chida. Eso es Mix Hell. Ya no pude. Yo prefiero Sepultura, pero no me desagrada. El bote, si tú lo pusiste. Que me regañan. Nah, no es cierto. Este es para bailarlo, nega. Es para bailarlo. Para bailarlo. No lo pienses, báilalo. Sí, ese es el mejor lema de la vida. Pues ahora sí, ¿quieren otra rola o...? No quieren noticias. O nos ponemos a guaguarear un poco. Van a decir, ¡no! No, rola. A ver, si no ponen nada en el chat, vamos a empezar a platicar así de la vida. Así, 5, 4, 3, cada vez más lento, 2, 1, bueno, ya pusieron un jajaja. Ya, entonces ya ponemos más música. Una última, ¿no? Y ya venimos a platicar. Va. A ver, ahora qué nos ponemos. Pues ya ahora sí tú, Diego, porque Mona se atascó. Todavía me falta bien atascada. Está bien atascada. Sí, ponte una. Vamos a ponernos... ¿Qué otra cosa teníamos? Habíamos traído el día de hoy. Pues bueno, ya estuvimos muy bailados, muy bailables. Entonces vamos a escuchar la de Linus Blanket. Órale, esa está bien bonita. Está medio bosa. Sí, para como le guste la onda. Sí, para que agarren acá el chill out, así bonito y, y acá en lo que se van por su cafecito, quién sabe. Ah, no, que eran chelas, ¿verdad? No, las nuestras, las de ellos, quién sabe. Las ellos sí ya tienen que dormir. Sí, ellos sí trabajan mañana. Eso duele, ¿eh? Sobre Mona ahí en el chat. Autogol. Venimos. Supongo que ya se relajaron del ejercicio. Ya bastante. Con esas se estiraron. Ya fue. Ya. Fue para el bajón. Exacto. Fue para el bajón. Y ahora sí digo, como cual Madame Sassou, ¿qué nos depara en el 2012? Ah, pues dicen que ya viene la lista, ¿no? De discos de este 2012. Que, pues bueno, ya se supone que ahorita hay como una lista de los que ya tienen fecha y todo, ¿no? Porque se supone que pues por ahí también va a haber un disco de Animal Collective este año, ¿no? Y uno nuevo de No Doubt, por ejemplo. Súper. Uno de NoFX. Sí, va a haber de todo, ya sabes. Sí, va a haber Pero, todo. Por ejemplo, ya ahorita en enero está el disco de Guided by Voices, que después ya de muchos años que no... Bueno, desde un rato que no sacaban algo, de que no andaban como tan en activo, pues va a salir uno que se llama Let's Go Eat the Factory. Ese, es más, creo que ya salió el primero de enero, así, tal cual, calientito. ¡Órale! Así luego también salió ya uno de Zone O, para los que les gusta el metal atascado, ya que ya no tiene mucho sentido y puro feedback, y, ya saben, muy ruidoso, pues ahí está el Zone O, con O Void, así se va a llamar el disco. Y para los que les gusta el metal atascado. Ah, exacto. Y pues disco de Nirvana en vivo, ¿no? Recuperado por ahí. Al del Paramount, ¿no? El Paramount. Sí, Live at Paramount. Que pues ya saben, para los que todavía quieren escuchar otra y otra versión de esos clásicos nirvanescos, pues ahí está. Va a haber disco nuevo de Snow Patrol, ¿no? Se va a llamar bien. Fallen Empires. Ese también ya va a salir el 10. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Del Florence and the Machine van a sacar un sencillo. Eso es el 16. Se va a llamar No Like, No Like. ¿Qué más tenemos? El de The Big Pink. Que no sé, ¿a ustedes les gusta The Big Pink? Me late de Little Pink, pero... ¡Qué idiota! Me late Pink, y dices. Me late Pink nada más, pero... ¡Ah, muy bueno! Nada más Pink. Sí. Pues más o menos, no mucho. Pero, ajá, es que como que salieron y de repente a todo el mundo... Le encantó, ¿no? The Big Pink. Yo tampoco les hallo demasiado chiste. El que... Pero ya. Va a haber un nuevo disco con la 4D de ellos que se llama Future This. Eso. También el de... The Internet. Ese yo digo que va a estar bueno. Ah, sí, sí. Ese de seguro tendrá... El Purple Naked Ladies. The Duke Spirit, perdón. Para los que les guste esa onda. Están como muy P. Harvey, según yo. Van a sacar un disco que se llama Bruiser. ¿Qué más tenemos? Sí, son un buen. Tenemos otro de Steven Magnus and the Geeks, ¿no? Bueno, ese es un single. Junto con los LA Guns. O sea, va a ser de un lado Steven Magnus y del otro los LA Guns. Pobres. ¿Eh? No, bueno. De todo. También yo había visto uno de Laura Gibson, ¿no? Creo que sí era. Así ah, es. Simón, ahí está. La grande. Se va a llamar. A mí sí me late, aunque está bien relax, pero está. La Warp Records va a sacar el disco de Gonja Sufi. Se va a llamar Muscle. Pero así como. Digamos que con doble Z y como en siglas. Así va a aparecer el disco. ¿Qué más hay por ahí? Slam of God. ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué dicen? Lo mío es el gutural. Ahí está. El disco se llama Resolution. La onomatopeya. Lo mío es cantar con eructos. Uh-huh. Como no. Ah, también el de Lana del Rey, ¿cuándo sale? Pues ese ya tendría que salir, ¿no? Sí, creo que sí era apenas en este mes, pero a ver, por aquí debe andar. Porque ya salió hasta el nuevo video y toda la cosa, ¿no? Sí, pues ya ves que anda acá muy... Sí, ya lo vi. Activa. El 31. Ah, muy bien. Según. Un disco nuevo de Nada Surf. Así que después de no estar haciendo nada, van a sacar este que se va a llamar The Stars Are Indifferent to Astronomy. ¿Qué más? ¿Qué más? El disco de que ya estábamos platicando, el de Bob Dylan, va a salir. Ah, sí, ya va a salir. El 24. Se llama Chimes of Freedom, The Song of Bob Dylan. Ah, sí. Muy bien, muy bien. El de Amnesty International, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El Visions de Grimes, que también a muchos como que ya les anda por ahí picando la pulguita de que ya va a haber un disco de ellos. ¿Qué más? Otro de Leonard Cohen, sale el mismo día que el de Lana del Rey. Lana del Rey. Se va a llamar Old Ideas. ¿Qué más? Pepe Deluxe. Después de... yo pensé que ya ni hacían discos. Es que nunca fueron muy exitosos, la verdad. Supongo que los que están como incluidos por ahí en una catalista, porque comparten fecha también con el disco de Lana del Rey, sale el mismo día. El de Radiohead, ¿no? Ah, el From the Basement. Uh-huh. Sí, Simón también. ¿Parece que va a traer el disco y el DVD o cómo va a estar la cosa? From the Basement, no, From the Basement. No, es un DVD. O un DVD, un Blu-ray, el audio, pues. No, es DVD o Blu-ray nada más, creo. ¿Ya vieron que está que ya están las... Creo que no sé si sea la preventa o ya esté vivo. La última vez que vi era como preventa de los Chemical Brothers, que les había dicho que iba a estar en el cine. Sí. ¿Ah, ya está la preventa? Ya está. Bueno, hace que una semana, creo, semana y media, vi que estaba como preventa, pero pues yo supongo que igual ya está o no. No me fijé en la fecha. Pero ver, pues ya está también. No lo tenemos, ¿sí? No aparece aquí en esta lista. Ahorita checamos cuándo sale. ¿Qué más tenemos? Ese está en el cine. Ese sí está para que vayan al cine a verlo. Va a haber un EP de Diplo nuevo, uno de singles de Golf Rap o de éxitos. Eso es en febrero. Un disco de Mark Lanegan Band también, se va a llamar Blues Funeral. También Metallica va a sacar, ¿ven los que les dije de que cuando tocaron? Ajá. Y sacaron sus rolas de Beyond the Magnetic. También van a sacar los de Beyond the Magnetic. Oh, muy bien. Las cuatro rolas que quedaron. Y apenas vamos en febrero, no más. Y apenas vamos en febrero, va a haber de todo. Mira, está. También el de Air, ¿no? Ya vi. El de Air. Sí, ya de hecho ya sacaron otra rola. Ya salió otra rola, otro sencillo, digamos. Sencillo. Ya lo sacaron apenas. Va a haber un disco de los Lemonheads también en febrero. Los Lemonheads. Y de Off Montreal, que de seguro ese sí iba a estar. Ah, de Off Montreal. Punch. A mí más Plants and Animals. Ah, qué chido. Se no lo había visto. Va a estar Annie DiFranco va a sacar un disco. El de Paul y el de Ringo también. El nuevo de Mal McCartney también. Que por cierto, ¿ya vieron cómo se llama el de Paul? Ah, sí. Se llama Kisses on the Bottom. Está bien bueno. Ya se puso acá. Se puso acá tronados. Sí, ¿Cómo decía maestro? ¿Mañosón? ¿Cómo decía? era el fisgón morbosón. Ah, bueno, el fisgón morbosón, pero. Ajá, como el de los Simpsons. Va a haber un disco sacado del baúl de Captain Beefheart. ¿Qué más tenemos? Lacuna Coil, para los que les guste. No más, está bien rudo. Scorpions, va a haber otro disco de Scorpions. Ay, súper. No, Scorpions es... Ay, sí, me voy a ir bien acá. Scorpions es como para mi hermanita, no manches. Bueno, pero va a haber uno de Joe Cocker, nuevo. Joe Cocker. Ay, tiene unas rolas bien chidas el Joe Cocker. Sí, es muy bueno. Sus covers son muy buenos. No, son los mejores covers de la vida. Tiene el don de hacer suyos las canciones. Sí, no. Vamos a hacer un programa solo de Joe Cocker. Va. Seguro, sí nos da, ¿eh? Sí. Rodrigo y Gabriela también van a sacar un disco. Rodrigo y Gabriela. Se va a llamar Area 52. Area 52. Horas. Sí, pues a ver. ¿Qué más? Hay todos los Magnetic Fields. Se va a llamar Love of the Bottom of the Sea. Nate Jewell, One Second of Love. Andrew Bear con Break It Yourself. Eso es en marzo. Está rudo. Pues igual y pasamos la lista, ¿no? También. Es que yo ando navegando entre listas, de hecho. Pero bueno, vas a tener que hacer la lista de Diego. De la lista de las listas, sí. Pero bueno, en 2012 aún sin fecha va a haber un reissue y box set de los Beach Boys. O sea, creo que todos los años sale uno, pero bueno. Que por cierto, casi odio a los Beach Boys. Digo, ¿casi? Ya sé que no les importa, pero... Yo me aburro de repente con ellos. Tampoco es para tanto. Para cuando hagamos una trivia, guarden ese dato. Ajá. Ándale, cuando vayamos a regalar así. Banda que casi odie Mona. Ajá, exacto. Así que apréndanselo chido. Bueno, banda californiana. Son de California, ¿no? ¿Dónde son? Sí, pues sí. Banda sí, californiana que casi. Que casi odie. Ya nos está regañando el Rage, que acá ahora ponemos música. Ya, bueno, ya vamos con los discos que todavía no tienen fecha, pero que sí van a salir este año. Está obviamente la Anima Collective. Ajá. El de DXX, que todavía no tiene título, tampoco. El de Cat Power, tampoco tiene título. ¿Qué más va a haber? Va a haber, al parecer, uno nuevo de 50 Cent. ¿A poco? Súper. Yo... Me cae bien. No, pero ¿qué tal el de MF Doom y Ghostface, que una vez los escuchamos aquí? El avance de lo que iba a ser ese disco. El disco se llama Place Called Loveland. Ese sí va a estar bien rico. ¡Qué obo! Meatloaf va a sacar disco. ¡Ay, no va Meatloaf! Rush. Phoenix. Sigur Rós. No, man. Six Feet Under Richard va a sacar disco. Ay, no manches, todavía existen. YouTube va a sacar disco. Se va a llamar Songs of Ascent. Siu va a sacar disco. The Knife va a sacar disco. Sigur Rós va a sacar disco. Sigur Rós. Sean Paul va a sacar disco. ¿Quién es Sean Paul? ¿Qué pasó? ¿Cuál es? No, espérame. News va a sacar disco este año. Bueno, y va a ser cada vez más fresa. Seguro. Y también va a estar el nuevo de Outkast, que es, también lo voy a estar esperando con ellos. Outkast. No más. No, pues son muy buenos. Y bueno, ya para acabar, Fiona Apple, Franz Ferdinand y Garbage. De Garbage. Franz Ferdinand, sí me latía. Me gusta mucho la voz de ese tipo. Habrá que escucharlo. Sí, me late mucho su voz. Digo, hay unas rolas que no me latían, pero su voz del tipo me gusta. Ahí está. Para cualquier duda, pregúntele a Diego si su disco está disponible para este año. En @omstar. Si usted está grabando un disco y ya ni se acuerda cuándo va a salir, pregúntele. Si no se acuerda qué título le puso a su disco, por favor, pregúntele a Diego, él sabrá. Bueno, ahora sí una rola, ¿no? Porque ya se durmió la gente. Rola sí, y pues dos que a tres ver, cosillas. Ponles algo acá para que despierte. Sí, ya a ver. Ya durmieron mucho, chicos. Sí, pues ahí les va esto de Vintage Trouble, que se llama Blues Hand Me Down. Está bien bueno. Vean, hay unos videos de esos tipos. El vocalista es el mero show. Pues ahí les va. El showman. Blues hand me downs, moonshine drinking, doing everything but feeling blues hand me downs, racing the wrong way, chasing every spirit. ahora sí, ya que volvimos. Seguro despertaron con esa. Seguro despertaron, está buena, ¿no? Sí, creo que cuando la primera vez que los escuché se me imaginaba como un poco los hypes de esa onda. Ajá, pues tienen esa onda medio, pues como bien se llama ahí, vintage. Ajá, pero como más estudiados. Sí, no tan dañados. Digamos que tienen como mucha influencia también del blues, ¿no? Cosa que en los hypes no existe. Ellos están más en la onda del garage. Ah, míralo, nah, pues por eso es Wiki Diego. Sí, sí, exacto, sí, es la mejor manera de diferenciarlos. Sí. Está muy aparte bueno. Es negro, ¿no? El ese. Pues sí, el que canta. El sí. ese. El ese. Sí, yo los, aquí no hay ningún tipo de racismo. De racismo ni nada. Eso fue un comentario velado. Sí, lo voy a censurar en la versión acá descargable. Sí, cuando diga el Eric va a decir vocalista, ¿no? ¿No? Así con su va a escuchar la cortinilla de Play Me y luego va a seguir como si nada. Sí, así ya. Para que no haya, no quede rastro de eso. Bueno, ya para poner más música voy a hacer un... Bueno, yo creo que este nada más les voy a explicar qué onda y les paso el link porque tienen que verlo. Es un video de cómo funciona esta cosa. Hicieron un dispositivo, es como una pastilla, así de las que les pegan a sus guitarras, así de ruedita. Que obviamente pues microfonea, pero la cuestión es de que tiene un está asociado a un código y que lo que hace es como no captar el sonido tal cual, sino que lo reproduce de otra manera. O sea, le asigna como que patrones de sonido a ciertos tipos de sí, de acción que tú hagas. Haz de cuenta que ustedes lo ponen en su mesa, así lo pegan el microfonito. Ah, que por cierto se llama Mogis, que es este Mosaicing Gestural Surface. Órale. Que es para, realmente es como si hicieras esta onda como hacer gestos muy parecido a la onda como multitouch. No los detecta tal cual, pero digamos que funciona mientras ustedes hacen eso. Hagan de cuenta que ustedes lo pegan a su mesa, ¿no? A su escritorio o algo. Y ustedes ahí al lado con sus dedos empiezan a moverlos o a medio pegarles o a como rasparlo, así la mesa. Y este lo que hace es de que lo capta de distintas maneras, ¿no? Y suena muy loco porque no suena ruido así tal cual, sino que igual y si ustedes le asignan que tenga un como parecido a percusiones, va a sonar a distintas les va a dar distintos resultados de acuerdo a lo que ustedes hagan con los dedos. Horas. Entonces lo van a, ya que ven el video le van a captar chido, porque así como que explicado está medio raro, pero está bien bueno ese. Yo creo que para ondas experimentales va a estar bien chido. O sea, está así como bueno, pues. Sí, está muy loco. Las pruebas que hacen ahí en el video son así, las pegan en un vidrio así de un metro o en una tablita, hasta en un tronco de un árbol. Huh. Así está bastante locochón. Ahí ahorita les paso el link aquí en el chat. De todos modos va a estar como siempre las ligas ahí en el post para que lo chequen. Y pues ya ponemos. Ya marcado esa. Y ya la última, ya para darle a la música. Es que hay una convocatoria que sacaron de parte del... No sé si la organizó tal cual el Circo Volador. Pero es el que está como que haciendo la convocatoria así tal cual. Ahorita les paso también... Pongo la liga. Que es se llama La Música es mi arma, los trazos mi movimiento. El chiste es como que es... digamos como un concurso de obras, ya sea de música o de arte gráfico, que las pueden inscribir hasta el 19 de enero de 2012. Y son obras, tienen que ser de propias, ¿no? De uh-huh. ustedes, que ya en las bases viene toda la onda, ¿no? De cómo se llama y todo. Puede ser de lo que sea, por ejemplo, en el caso de la música puede ser cualquier tipo de... ya sea con una banda, un solista o lo que sea. Pero la cuestión es de que el tema es como del referente a violencia, así en el país. Entonces, por eso esto, la música es mi... Ajá, exacto, la música es... ¿Mi arma? ¿Mi arma? Ajá. ¿Qué? Sí, es mi arma. ¿Es my radar? ¿Ok? Música es my radar. ¿My radar? Sí, también. Sí, entonces, pues chéquenlo, está bastante bueno los premios. No sé si, por si ustedes conocen a alguien o ustedes tienen algo. En el caso de música, pues van a hacerles, digamos, un álbum así discográfico con las mejores. Al cual Diego le puedo poner lleven. Título y organizarlo. Ajá, y o sea, sí viene así por lugares, lo del arte gráfico, las mejores propuestas, las mejores 10. Les van a dar así 5,000 así varos a los primeros lugares, 3,000 a los otros y así. Órale. O sea, digo, no está pues como que nada mal. Vas, Diego. No, sí, pues sí, igual. Ya necesito porque vas, Rage. Sí, para que lo chequen. Ahorita ya tal cual les pongo aquí la liga para que se inscriban y todo. Pues todavía hay tiempo. Entonces, vas, Erix. Voy. Así que sí, ya vámonos con música. No, bueno, sí, yo decía no sé, inscribirse, ¿no? Bueno. Ahí les va, les voy a poner una yo. A ver. Para abrir este segundo set. O ya la segunda parte chida. Salió Wynton Marsalis y Eric Clapton hicieron un disco en vivo muy blueseado. De hecho así se llama Play the Blues. Y pues está bien bueno, no es nada que hayan escuchado así entre ellos dos. Y esta se llama The Last Time. Y pues ahorita The Last Time no. No, pero está bastante buena, les va a gustar. ¿Es de los Rolling Stones? Ya verán. Y pues ahorita ya venimos a poner más musiquilla. Y vayan pasando sus rolas también para ponerlas. Y ahí les van los links. The very last time. honey, it's the last time. Honey, babe, I mean it's the very last time. Well, it's the last time. Honey, babe, I mean I don't want you no more. Well, I don't care, you can tell your brother. Stop your ringing and twisting, mama, cause I ain't going no further. It's the last time. Honey, babe, I mean it's the very last time. I said, da-doop, de-doop, de-doop, de-doop. Sí pasa como, como una de Leloutier. Sí, exactamente esa. Sí, la de Pepe la de Clemens. Pues más o menos. Messenger, Nevertheless, The Reverend Left the Heart. Sí, suena más a la otra, la que es con A, pero no me acuerdo cómo. Es que ya ves que esos son trabalenguas, esos tipos. Sí. Pero sí. Ah, eso es Leloutier. Leloutiers. Un día va a haber un programa de puro Leloutiers. Es que no están, o sea, no, no, así como ponerlos aquí, tienen que verlos. Sí, es más para también verlos. Que de hecho viene Leloutier, así que... Ay, bien prendida con que viene Leloutier. Bien de adoña. Como si no vinieran cada año, no, no es cierto. Pero sí vienen seguido. Sí, sí vienen pues seguido. Pues yo fui a verlos, ¿hace cuánto, Eric? Como dos años, tres. No, dos años, más. ¿No? Ah, es que vinieron... Años. No, pero yo fui uno antes, creo que todavía íbamos en Cedar, no, no, ya no. Bueno, ya tiene 2000... rato. Ah, no sé, pero ya tiene como 3 años, ¿no? Pues dices, te creeremos. Porque luego vinieron otra vez y no fue, no estaban a venir otra vez. Sí, vienen en abril, ya están los boletos. El 22, 21 y 22. Y 23 creo, ¿no? Eran 3 fechas. Bueno, ah, por ahí busquen y ahí dice bien. Sí. ¿Qué van a poner ahora? Pues vas, Mona. ¿Voy yo? ¿Voy George? Dice este... Chas Díaz que si vamos, llevemos a su mujer. Ah, muy bien. Ah, es que, vamos. Es que le está aquí en... boletos para ir. Por lo menos para ir al metro, al concierto. Ándale, sí. Lo llevamos al lugar y ya él entra. Lo llevamos al auditorio y ya de ahí. Ya de ahí buscamos revendedor, usted no sé. Ahora sí que... ¿Qué quieren poner? Pues yo tengo, pues no sé qué quieran. Oh, es no que sé. Tengo tres, dos que van juntitas de una banda y otra que es que iba un poquito ligada a Sepultura. No, pero es la de... ¿Es la navideña? Sí, esa no da. No, ya pasó, ahora guárdala para el... Bueno, el próximo año se las pongo. Para el otro diciembre, bueno, ahorita nos agarremos, dime lo que tú quieras. Va, pues traigo dos rolas del... Ah, pues ya. Pues ya ponlas, ya van a saber luego cuál es. Así van a saber luego qué banda es. La que sea primero, sí. Pon primero Take It As It Comes. Órale, va. Por favor, Este es el bloque de las oldies. Que de trae las oldies. Sí, su sección favorita. Time to die. Take it easy, baby. Take it as it comes. Don't move too fast. And you want your love to last. Are you a moving muscle, babe?

Pues sí, pues la primera fue Take It As It Comes. Y pues ese es del primer disquín, de sus primeras rolas que sacaron en la vida. Y pues a mí está bonita, ¿no? A mí sí me late esa rola. Me gusta así que esté como, está como cortita y así. Al grano, breve. Sí, a lo que va, ¿no? No se avienta sus solos de... ¿De 2000 horas? De media hora. De media hora en el tecladín ni nada. Y aparte de que la voz del S, ay, bueno, ya puedo decirle el S, ¿no? Ya para qué. Ya sé, ya hace frío, dices, ya para qué. Y pues ya no le... qué mancha. Sí, o sea. Ya y no luego, le nada. La otra fue Wasp. Esa es de los últimos discos del 71. Del L.A. Woman. Del 71, y esa fue de sus últimas rolas. 71, no más. A mí ya las últimas cosas ya no me gustaban, la verdad están muy feitas. Bueno, a mi parecer. ¿Y esta que tampoco te late mucho? Sí, o sea, sí me gusta, pero para mí los buenos son los primeros dos. Uh-huh. Sí, es que de repente, hijos. De repente se... A Eric no... sí, no están para saberlo, pero a Eric no le gustan. Ah. Oh. Sí, lo... Ya lo ventilaste. Ya lo ventilaste. No, pero de hecho, por ejemplo, no lo digo por Eric, lo digo más bien como por ahora sí que las nuevas generaciones, la chaviza. Como que no les gusta The Doors, ¿no? Y en general no solo The Doors, sino como toda esa época del rock, de repente me he topado con mucha gente a la que... ya no les atrae, ¿no? A lo mejor también es como una cuestión natural. Uh-huh. Digo, serán como hijos de padres más jóvenes que no necesariamente escucharon eso. Exacto. Pero pues, por ejemplo, nosotros... Gracias. Ajá, no, porque yo también hablo por mí, ¿no? O sea, de que también, o sea, mis papás, por ejemplo, sí crecieron con esa música, y supongo que tus papás también, Mona, y también los papás de Eric, ¿no? Pero ahora, pues como que ya no hay... No de que esté así como subvalorado ni nada por el estilo, porque pues de algún modo, si fuese así, pues no vendría Roger Waters cada año aquí a México, ¿no? O cada que se le antoje. Sí. Pero sí, en el sentido de que ya no, como que ya no vemos para atrás, ¿no? En cuanto a retrospectiva, pues, y de que haya cosas valiosas. Sí, nos dice Jebus que por otro lado hay morros que se creen bien conocedores. De los Doors, de Zeppelin. Bueno, pero Joy Division entra en la categoría que decía Diego. Que los morros ahorita que... Sí, pues es que suele pasar. O sea, de repente se da el boom de como de cierta época, ¿no? De uh-huh. repente se dio el boom ochentero. Bueno, el boom más bien... el boom New Age. Ajá. Sí. Y todos eran, Bauhaus y Joy Division y andas así. De repente se dio el boom grunge y todos eran Nirvana. Pearl Jam y todos esos que cantan igual. Y hay ciertas épocas en las que se da el boom sesentero en el que sí, o sea, hijo, Zeppelin, Sabbath, Doors son la mera onda. Es por cosecha, la por cosa temporada. Es escucharlos, por ejemplo, a todos. La gente anda muy clavada con los Smiths. Cosa sí. Que no está mal porque finalmente tenían como muchas canciones. Pero sí, de pues, que chao. tienen muchas canciones. Sí, no, y buenas, ¿no? A lo mejor no todas, pero sí grabaron discos muy, muy buenos. Por algo Morrissey está donde está ahí. Por algo, la otra vez que vino Morrissey, o sea, estaban todavía casi regalando los revendedores porque, o sea, quedaron miles de lugares y ahorita, o sea, se atascó. Sí, y ahorita pues es como el hit, ¿no? O sea, es... Todos quieren estar ahí donde está Morrissey. Pero bueno, pues son cosas que van cambiando. Entonces, sí. Ya les tocará a cada quien su turno. Ey. Pues vamos con... Morrissey. Ah, no. ¿Verdad? Con Morrissey, que está aquí. Hablando de Morris Gay. Every day is like Sunday. Vamos a poner. Está aquí de invitado Morrissey, así que... Abusados. Un día lo traeremos aquí a la cabina. Uy, luego amor. No, es que yo el otro día me lo iba a traer, pero ya cuando me di cuenta era Don Francisco. Qué mal. Dije, no, señor, perdón. Ya lo hice perder su tiempo. Ay, qué buena onda, ¿eh? Oye, ya nos habla Jebus y se su rola de Cup. Ah, de Cup. ¿Quieren la de Cup? Va. Deja. ¿Tú quieres One Cup? Ah, no. Déjala, busco por acá. pues mientras tanto ponte otra rola y ya cerramos con eso. No, ¿qué pasó? Todavía no nos vamos. Todavía no nos vamos. Bueno, con otras de... dos rolas y después cerramos. Con la de Arthur Lindsay, ¿y va? Esta, que es a dueto con Cornelius. Que no me ha puesto nada de Cornelius. Reina. Pero este es con Cornelius. Reina. Reina. The Rare se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? The Rare. No, The Reina. Rare. Ya nada más no estás. ¿Cómo troleas a la gente? Échala. Ahí te va, la cachas. Go on, talk about yourself. I'll just sit here and watch your mouth up close all day. Leave the people to themselves. I'll just sit here and watch your mouth up close all day. What good weather for your show? Marble beds on marble beds. From way up here I see your toes. So what shadows should we share? And what shores would suit your tent? Rise up and multiply the rare. I'll just sit here and watch your mouth up close all day. Leave the people to themselves. I'll just sit here and watch your mouth up close all day. What good weather for your show? Marble braids on marble beds. From way up here I see your toes. So what shadows shall we share? And what shores would suit your tent? Raise up and multiply the rare. I'll just sit here and watch your mouth up close all day. Leave the people to themselves. I'll just sit here and watch your mouth up close all day. What good weather for your show? Marble braids on marble beds. From way up here I see your toes. So what shadows should we share? What shores would suit your tent? Rise up and multiply the rare. Qué buena rola, ¿eh? ¿A poco no está buena, buena? Sí, está, está muy buena, buena. Está bien, bien buena. Bien, bien buena. Está texturosa. texturosa, exacto. Sí, pues por eso rápidamente les dije, pónganse sus audífonos, chavos, porque así lo van a escuchar mejor. Sí, van a sentir las texturas. Pues sí, porque pues es el chiste mucho de lo que Cornelius hace, ¿no? Que de repente igual y si no le estás escuchando como que con los audífonos o digamos que ahora sí que muy clavado, pues igual y no te va a dar como que tanto el chiste de lo que trae como producción, sí. Y en fin, Larto Lince ahí canta y se avienta la guitarra y el Cornelius hace todo el ruidazal que escuchamos. El ruidazal, sí. Sí, con audífonos. Tienen que escuchar esto con audífonos. Play Me se escucha con audífonos. Exacto. Qué mejor manera. Sí, sí, sí. Ya sea que lo descarguen o en vivo, con audífonos. Nada de que no hay. Si no, ni lo... Ah, no, ¿verdad? Y si no, hay tabla. Hay tabla, exacto. Sí, aunque lo pongan en sus altavoces, ustedes con su audífono. Con dos acá, con su divisor de salidas. Y todavía, bueno, ya tengo aquí la de Coop que nos, a ver, que nos venga, pidieron. Que esto se llama Coop Island Blues, así se llama la rola. Y hay un feature ahí de Amber. Pitbull. No, de Amber. Ah, ¿qué pasó? De Pitbull. Sí. Ay. De hecho, sale por ahí esta rola en algún episodio de Breaking Bad. Ah, muy bien. Que no sé cuál, pero... Pues ya, también tenía mucho Coop en Nip Tuck, hablando de series y sus soundtracks. Pero bueno. Ah, ¿sí? ¿Nip Tuck? Sí. Órale, esa no me la sabía. Bueno, ahí les va y pues retachamos que ya mero nos vamos. Hello, my love. It's getting cold. Guau, guau. Muy bien, muy bien. Muy bien. Qué buen sabor. Está buena. Buena, ¿no? Rola, buena. Buena rola. Eso. Sí, trae esa onda bien colporer. Muy, muy. De antaño, pero. Sí, sí, sí. De antaño. Rico, suave. Sí. Ya sea. Ay, ay. Sí, es yacecito. De hecho, las otras de. Hay un disco que es el que tengo por acá, pero ese está más locochón, el jazz acá más enfermito, pero este todavía está más relax, pero bien sabrosuco. ¿Qué onda con tu lista? ¿Ya está? Ya la tenemos aquí, se los va a pasar en el... Ahora sí que aquí me están dando permiso Mona y Eric, de que claro. Les armamos una lista. Digamos que esta lista es la mía, pues no es necesariamente. Ahora sí que no refleja necesariamente el criterio de Mona y Eric. Pero pues bueno, algunas cosas de las que se pusieron aquí ya estuvieron. Andan en la lista. Ajá, sí, ya se pusieron en el show y andan acá en la lista, como es el caso de The Rapture, de Dean Vegas, Blackbear, Chin and the Gun, Chad Bailey, Dintel. Los mismos Linus Blank que te los acabamos de poner hace rato. Little Dragon, en fin, la lista, la verdad ni conté cuántos son. Son como 50 más o menos. Y está tranquila porque Pitchfork hizo una lista como de 50. Hizo como lo de las 50 mejores y aparte es una lista como de los 50 peores. Rescatables, ¿no? Ah. Menciones honoríficas. Entonces, pues sí está bastante resumidín. Ya les pasé el link ahorita en el chat y pues, le pusimos un pequeño playlist de un track de cada uno de los discos ahí para que se den más o menos una idea de qué va cada uno, o pueden bajarse todos los episodios y ahí también va a haber mucho de lo que está en esta lista. Hay cosas bien buenas y que no hemos puesto, ya las pondremos en su momento, como un disco de Fantastic Plastic Machine que está bien bueno porque agarra cosas como de Debussy, de Erik Satie y las vuelve a grabar. Entonces, órale. Mete su propia onda y agarra esas canciones. Y eso es como bien, o sea, sí es, no es como el clásico que remezcla y nada más como que mete cosas de cuerdas por ahí, nada, o sea, como muy por encimita, ¿no? En realidad sí se metió como a rehacer desde su perspectiva varias de esas ondas. Y en fin, la lista pues está como medio interminable, igual y si me dan licencia aquí los chavos, seguiremos discutiendo el siguiente show, pero pues por lo mientras ahí está. Bien, entonces sí, para que si la... Si Dios nos da licencia. Si Dios nos da licencia. Para que lo vayamos acá masticando la lista y ya. A ver qué, sí, a ver sí, qué, sí. A ver cuál sí nos autoriza Mona y cuáles no. Exacto. No, ya, no. Ya y digo después. Yo que a mí ni me abren la puerta. Ah, ¿cómo crees? Sí, sí, sí. Ya, Mona y Eric, pues ya nos, ya me dirán, o nos dirán a todos más bien, también cuáles para ellos fueron como que los chidos de este año que se terminó. Y pues no estaría nada mal que la tertulia sea de eso la siguiente vez. No se aburran tanto, chavos. Sí, me late hacer sí, eso sí. Y pues, y poner música de, pues sí, de lo mejor. Así que lo mejor del mejor. Sí, rólennos también ustedes lo que para ustedes fue de lo mejorcito que hubo. O de lo que más les gustó. También para ponerla así bien. Exacto. Bien masivo el play. Y ya. Y ya, se acabó. Se acabó por hoy. Ya nos vamos porque aquí están convirtiendo el chat en un Latin chat. Quiero que salga una chica guapa en la sala. Y que sí, era más bien lo mejor del ano en lugar de lo mejor del año. Entonces, no, bueno, creo que ellos se van a otro chat. Van sí. A pasar a otro chat en este momento. Sí, un saludo. Yo quiero mandar. Alguna chica guapa, changos. Yo quiero mandar. Ah, qué cosas. Esperen, antes de que nos vayamos, yo quiero mandar un saludín a un buen amigo que se llama Arturo, pero en Twitter es Sanjuro, así se llama en Twitter, y pues síganlo, es chido. Y también bien, ya tuvimos el FF. Sí, uh-huh. También hace acá cosas de diseño y todo, y otro diseñador. Sí, pero es amigo de mi carnal, Por ahí lo conocí. Sí, ya lo conocía desde antes que ustedes, creo. No, pues sí, oh. Seguro. San Juras, dicen por ahí. Es San Juro. San Juro. Dice Richford, hola, Jebus, eres chica, nos vamos a PBT. Hagan ruidos sensuales. Hagan ruidos sensuales para aprender el chat. Ah, oh, están muy mal. No, la última rolita está como para echar acá. Sí, como para que ya se acaben de decir lo que estén aquí. Sí, ya están conectando acá. Sí, ya. Bueno, la Jebus y... Si usted también quiere participar de pláticas picosas, nuestro chat está. Prográmese el siguiente miércoles para escucharnos otra vez. Tengo una chica con cam en la sala. Ay, qué buena, pues ya, vas, Mona. ¿Qué cosas de la vida? ¿Yo? ¿Qué? Danos la salida del show. En lo que siguen acá ligando. Bueno, pues en lo que siguen ligando, que no sé qué significa eso que puso. Ay, qué. Bueno, no importa. Pues mientras siguen ligando, pues nosotros nos despedimos de ustedes, de los que están en el chat y de los que no, pero aún así no están escuchando. Los que están en Mixlr, creo que estaba por ahí Chaz. Ajá. ¿Era Chaz o? Chaz Díaz. Ah, Chaz Díaz. Es que por ahí hay otro Chaz. Chaz, el Chaz Tlaxcalteca y el Chaz Díaz. Entonces saludos a Chaz Díaz. No. Y a Yali, que son como uno solo. Y a los de este lado del Tumblr y a los que nos escucharon y todo. Ya saben, síganos en Twitter. Denos like en Facebook, retweet y todas esas cosas bonitas. Eso. Y también en iTunes. Muy bien. Gracias a todos. Feliz año para todos. Año a todos. Año con ñ. Feliz año. Así. Muy bien. Descarguen también en iTunes. Están todos los episodios. Todas las emisiones. Eso. Esta fue la número 22. De Play Me, obviamente. Y pues esta última rola se llama Cocaine Blues. De Escort. O Escort. Como se diga, bastante bailable. Y pues nos escuchamos el siguiente miércoles. Gracias, Mona. Gracias, Ale. Diego. Gracias, México. ¡Gracias! Gracias, Hawái. Gracias, Mumbai. Gracias, Mariachi. We'll be right back. Blamey Show.